La rumba caliente es mejor que el fox. Óyeme, gachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda gachita, la rumba caliente es mejor que el fox. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte aquí el inglés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Ay, yo le he visto bailar solo hasta me esquivar. Tan chita, tan rota, ahora va.